En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Voilà. Número 20 en la República Argentina, llega Data del Vino al aire del 100.3 con el señor Pablo Amado, el señor Guillermo Martino, y aquí estamos, como cada viernes en Siesteros, en una nueva emisión de Data del Vino. 205, Hernán. Qué barbaridad. 205. Qué lindo. El próximo programa, el Peugeot. Qué bárbaro. ¿El próximo programa? El Peugeot. No, hoy vengo rapidísimo. Les quiero aclarar de entrada que vengo apiladísimo. Tremendo. ¿Cómo te va, Martino? ¿Cómo estás? Impecablemente bien. Cada vez mejor. Me alegro mucho, ¿eh? Me alegro mucho. Te veo realmente bien. Mira, ¿te veo bien? Lo que hay ahí. Hay empanadas y fatay de Martín Chef. Espectacular. Martín Chef ahí en 54, 10 y 11. Sí, señor. Exactamente. 54 entre 10 y 11. Qué bueno que está Martín Chef. ¿Fuiste esta semana a Martín Chef, Martín? Fui. Ajá. Compré un sanguchito. Si eres sanguchito, ese sándwich. Ajá. Es una falta de respeto. De un churrasquito. Un churrasquito. Completo. ¿Y? Buenísimo. ¿Chapeaste? 10 sobre 10. ¿Cómo? ¿Chapeaste o no? No. Uh-huh. No, pagué. Me parece muy bien. Muy bueno, ¿eh? No, pagué. Muy bueno. No, pagué. Coma. ¿Cómo te cambia una? Y coma encima, porque tiene que ver con que fuiste a comprar. 54, 10 y 11. Allí en Martín Chef, qué ricas están las empanadas. Las empanadas y los fatay, ¿eh? Están buenísimas. Le dije a Martín Cho. Sí. Que diga quién es, dónde, lo que hace y todo toda la perorata. Pero usted, Amado, que ha probado. No, probado. ¿Y usted cocina también fatay o no? ¿Usted sabe cómo hace el fatay? No sé hacer la masa. Esa es la realidad del fatay. No querés que te agarren con las manos en la masa. No, ¿cuál es hacer el secreto? ¿Cuál es? Y la carne cruda. La levadura, los ingredientes, saber estirarla. No, pero además, a diferencia de la empanada, la carne adentro del fatay va cruda. Sí, macerada, sí, no va. No, está bien. Como la empanada. Con limón. Se come con limón, sí. Después se le pone limón. Uh-huh. Sé hacer otras comidas Lacho. Árabes. Yo el otro día le puse limón de una empanada, ¿verdad? Sí. Eso fue bueno. Las empanadas que se perdió acá el amigo. ¿Eh? Le puso arriba. No, me la perdí. No vine a propósito. ¿El Pampa o yo? Los dos juntos no podemos estar en el lugar. La del Pampa, sí. Fue rica, sí. La del limón de Hernán fue buenísima. Estrella de colio. Le puso limón como si fuera una milanesa. Anoche lo del Pampa, un costillar impresionante. Ay, vi un bingo que estuvo haciendo por Facebook. Bueno, anoche, si estamos en la feria, en Experiencia San Juan. Después de la Experiencia San Juan, fuimos a la casa. Tiene una arbolada, ¿no? Atrás importante, salió en la foto y todo. Sí, abrazo para Pache. Sí, te estuvo esperando. Sí. ¿Martín? Sí, lo que pasa es que estaba. No, anoche estuve complicado. Hubo varias personas esperándolo anoche. Bueno. Pero muy buena Experiencia San Juan, ¿no? Sí, hoy es la segunda edición. Ayer hubo alrededor de 400 personas, productores gourmet y bodegueros, que de hecho hay esperando para poder ingresar aquí al estudio de Siesteros y poder degustar vinos y productos gourmet San Juan. ¡Ah, no! Pero vos. Impresionante. Muy bien. Yo sabía que me tenía que quedar. Qué bien, Bueno, estaremos con eso entonces en un ratito. Estaremos con eso. Bueno, perfecto. ¿Vos tenés recomendaciones hoy, Amado, o todavía no tenés recomendaciones? Sí, señor. Vamos a ir acelerando el tema de aceleración. De aceleración, sí. Sí. Porque uno acelera cuando acelera. Justamente iba acelerando. Desacelerate, claro. Pablito. Recomendaciones con los Malbec. Porque el día 17 es el Día Mundial del Malbec. No me digas. Entonces, hoy vamos a recomendar Malbec a costos accesibles como para poder, después lo podemos ir elevando un poquito, los precios, para poder degustar. Nosotros estamos demostrando que los costos de los vinos no tienen nada que ver con el gusto de la gente, la calidad, etcétera, etcétera. Quiero contarles los resultados antes de las recomendaciones, porque las recomendaciones después yo me echan a mí. La vez pasada, ¿recuerdan que traje los vinos carísimos? Sí. Que los vimos acá hace como un mes. Sí. Bueno, se Muy buenas las botellas porque. Bueno, se hizo la compulsa. Y el vino más caro estuvo en segundo lugar, peleándole el tercer puesto al más barato. Ganó la Violeta. Y último lugar, uno más caro que la Violeta. O sea, en plata, primer puesto, 7 lucas. No, 6 lucas y media. ¿Cuál fue? La Violeta. Ah. Segundo puesto, Cobos, 12 lucas. Tercer puesto, nosotros, 3 lucas y media. Cuarto puesto, Percé, 7 lucas y media. El Percé no tuvo votos de 25, o sea, no tuvo votos como primer vino. 25 sobre 0. No 11 entere, tuvo el... No se enteré el enólogo. Sí, no. Eso ratifica que no siempre lo claro, más caro. No, pero por eso, justamente, estaba viendo eso. Y ahora vamos a repetirla en 2 meses más o menos. Se va a repetir la Violeta, que fue el ganador, y vamos a poner unos vinos de Vigil. Ya estuvimos eligiendo cuáles. Por eso el tema precio es absolutamente subjetivo. Bueno, pero ahí estás hablando de vinos... Estamos de alta gama, altísima gama. Sí. ¿Y esa misma diferencia en los vinos más bajos también hay? ¿En cuanto a precio, digo? Yo creo que sí, que es más notoria. Hay vinos Notoria. Sí, hay vinos de 200 pesos que superan ampliamente vinos de 700, 800 mangos, digamos. A nivel porcentaje... Pero bueno, es un temazo. El tema de los precios es un temazo. Temazo a tratar. Bueno, vamos con las recomendaciones. Sí, dale, así yo sigo comiendo la empanada. Gracias. Dale, por eso. Comenzamos con Fuego Negro de Casamontes, 150 pesos. Familia Gascón, de Escorihuela Gascón, 240 pesos. Punto Final de Renacer, 300 pesos. Domingo Molina Reserva, de Domingo Hermanos, 350 pesos. Punta de Flechas, de Flechas de los Andes, 400 pesos. Vicentín Blend de Malbec, de Vicentín Family Wines, 420 pesos. Y La Madrid Reserva, de la Bodega La Madrid, 430 pesos. Bien, muy buena selección. Gustó? Sí, me gustó. Sí, no me y gustó. Eso que no dije nada de Finca Abril, dije nada de Labriano Gómez, no dije nada. Pero de varios. Bien. El primero, De Casamontes, San Juan. De Casamontes, San Juan. Ah, sí, está bueno. El que es muy rico el Chardonnay de esa línea, Fuego Negro. Yo ayer estuve en una degustación, no me puedo acordar los vinos, pero tomé un Chardonnay muy rico, chileno. Ya me voy a acordar. No, Atamisque, otro era. Estuvo muy bueno, muy bueno. Ayer hubo mucha actividad. La familia Gascón, Corihuela. Sí. Yo he probado Malbec y el Cabernet. Sí. Los dos me parecieron muy buenos. Sí. En esto que siempre dice Guillermo, precio-calidad, me parece que da... ¿Familia Gascón o Escorihuela Gascón? Escorihuela Gascón. Es mejor que familia. Escorihuela Gascón. Ah, bien. ¿Hubo mucha actividad, decías ayer? Mucha actividad, porque está Experiencia San Juan. Hubo una degustación, una presentación de vinos con Mariano Jurado a la cabeza en Atelier, que ahora... abre sus puertas solamente para eventos y cosas, de degustaciones. En Alma también hubo una presentación de varios vinos, que vino Marcelo Figueredo, un gran sommelier, amigo. Hoy está la Feria de Carlitos, la Feria de Citibel. Sí, vuelve a estar Experiencia San Juan. A Carlitos y a Mario, Es mucha actividad, Por suerte. Por suerte, sí, por supuesto. Ya se viene la Feria de Meridiano, ya anuncian la Feria del Choque, ya anuncian la Feria. Hay feria de acá a fin de año como para tomarse de todo y conocer bien el mundo del vino. Viene la Feria del Choque en mayo, ¿no? El día de mayo. Después viene todo lo suyo, mano, pero más adelante. Pero eso de la segunda parte del año. Mejor clima. Bueno, antes que el frío. Ya vienen los invitados, ¿no? Sí, señor, están ahí esperando. En un ratito, perfecto. 3:50 de la tarde en todo el país, aquí en Sesteros, hasta las 5. Data. para brindar en Siesteros. Data del Vino. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Voilà. 8 minutos para las 3 de la tarde en Siesteros y hasta las 5. El bicho de radio está ahí, a full, está impresionante. Está volando, está revoloteando. Sí, está revoloteando ahí, impecable. Bueno, estamos con los invitados, que son varios, en la jornada de hoy. Quedó chico el estudio, querido Amado. Sí, señor. Contanos de quién se trata los invitados que están por aquí. Han venido para la feria, claro. Exactamente, son 4 personas que vinieron de la provincia de San Juan, cada uno con su producción. Hay 2 que se dedican a la vitivinicultura y otras 2 personas que se dedican a sus productos gourmet. Uno es el membrillo y el otro es pasta de tomate. De tomate. Pasta de tomate. Y otras cosas, ¿no? Que producen. ¿Pero qué? ¿Eso sería tipo una mermelada? No, no. ¿Qué es? No, salado. Tipo un... ¿Ah, es salado? Es salado. Ajá. ¿Y? ¿De qué consta? ¿De qué consta? Sí, ahí un poquito más cerca del micrófono. Es una pasta de tomate hecha con aceitunas verdes al ajo. Nosotros tenemos toda una línea de productos donde la materia prima principal es tomate seco y berenjena seca, que es lo que nosotros producimos en finca. Ajá. A esa línea de productos le hemos ido agregando productos típicos de San Juan, como puede ser, obviamente, aceite de oliva, aceitunas, mucha fruta seca. Bueno, en base a eso tenemos una línea de productos en este momento que consta más o menos de 60 variedades. Desde una pasta de tomate, como ves ahí, hasta un hay rehidratados, tomate seco rehidratado, berenjena rehidratada en acheto balsámico, uh-huh, y algunas pastas de aceituna, como puede ser una pasta de aceituna con pistacho, una pasta de aceituna con nuez, hummus, puré de garbanzo, una pasta de berenjena con hummus, una pasta de tomate seco con hummus, y una línea de aderezos, chimichurri al Malbec, una salsa agridulce tomate verde, o sea, una línea bastante amplia. Y bueno, nos dedicamos a eso desde hace unos cuantos años. ¿Y cómo viene la cosa? Viene bien, viene bien. Es un producto que a nosotros no nos deja de sorprender. Todos los años sacamos algo nuevo, sí vivimos innovando. Uh-huh. Todos los años innovamos, agregamos algún producto nuevo. Este año hemos sacado una pasta de zanahoria. Es primera vez que nos estamos dedicando a la parte de producto en fresco. Lo fuerte nuestro siempre en seco o ya preelaborado, claro, como era la aceituna. Y bueno, está funcionando muy bien. Está funcionando muy, muy bien. ¿Trabajan con el medio local o por no, también? Nosotros vendemos a todo el país. ¿A todo el país? A todo el país, sí, vendemos a todo el país. No hemos logrado exportar todavía. La idea es exportar. Bueno, ahora probamos, ¿eh? Cuando quieras. Una consulta le hago. ¿El aceite de oliva es el sanjuanino mejor o el mendocino? Tiene sus características cada uno. San Juan puede ser que produzca un poco más de oliva que de Mendoza. Por una cuestión climática, ¿no? Es por una cuestión climática. ¿Y es más rico, más sano el de San Juan? No, es cualquiera de los dos. Ah, mirá vos, mirá que bien estuvo, ¿eh? Estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien. Políticamente correcto. Exactamente, sí. Ya voy con el membrillo que está buenísimo. Ahí veo está fileteado. ¿Fileteado? Sí, el membrillo. Está cortadito el membrillo ahí para probar lo que es riquísimo ese membrillo que viene de San Juan, ¿eh? ¿Tu nombre? Augusto. Augusto. ¿De alguna bodega? Sí. ¿O también con...? No. Yo vengo de Bodegas Bórbore. Bueno, no hemos traído nada, como decía, no tenía en el hotel. Ajá. Vendiste todo, sí. Claro. Sí, no fue bien, por cierto, no fue bien. La feria tiene mucho para ofrecer, tiene un surtido muy grande de cosas para degustar. A todo bolsillo, a todo gusto, a todo paladar, así que, bueno, está... Es una muy buena propuesta para distenderse en la noche, ¿no? Uh-huh. La bodega en la que trabajo, una bodega tradicional, tiene más de 80 años. Bueno, tenemos una línea de productos que va desde de productos económicos, de consumo diario, hasta blend de guarda y reserva, ¿no es cierto? Una bodega familiar, sanjuanina. Uh-huh. Creo que todas las empresas que están en la feria son familiares o sanjuaninas, sí, todas. Sí. Todas sanjuaninas. Todas sanjuaninas. Ahí enseguida te pregunto más acerca de la bodega, si presentamos a todos antes de las noticias. ¿Vos cómo te llamas? ¿Tu nombre? Mi nombre es Juan Pablo Ripalta. Yo vengo con el proyecto de Roble Negro, que es un vino autor. Uh-huh. Bueno, la marca ¿es este que propia? Está acá. Este que estamos probando ahora es un Malbec de Valle Calingasta. ¿Vos sos el enólogo? Yo soy el enólogo. Ah, bien, bien. Sí, sí, sí, sí. Es el proyecto mío, es un proyecto de vino de autor. Aparte yo de trabajar en otras bodegas como asesor, tengo mi propio proyecto y bueno, mi propia línea. ¿Cuánto producís, Juan? No alcanzo entre las cuatro variedades que tengo a llegar entre 7.000 y 9.000 botellas al año. ¿7.000 y 9.000 al año? Al año, sí, sí. ¿Y eso, perdón, dónde lo comercializas? ¿Acá, esto en el país o afuera? No, todo acá en el país, todo consumo interno. Son, bueno, vinos de alta gama. Sí, muy bueno. La línea que tengo es vino de alta gama. Este por lo menos hoy, está bueno. Muy bueno. Bueno, el que estamos probando en este momento es un Malbec de Valle Calingasta. Es un valle que está resurgiendo en San Juan, un valle de altura, un valle que realmente está muy interesante de explotarlo porque tenemos muchas hectáreas para plantar y distintos suelos, distintos climas, distintas alturas, así que creemos que es un valle con mucho potencial. Ahí seguimos, ¿eh? Ahí seguimos, pero lo saluda el señor del membrillo. Sí. ¿Todo bien? Un gusto, Mariano Monserrat es mi nombre, una empresa nuestra se llama Profecía, una empresa familiar también, de hace más de 40 años que ya está en el mercado, y el producto que les vengo a comentar es prácticamente el producto insignia de nuestra empresa. Si bien hacemos muchas delicateces, mermeladas artesanales, postres artesanales, todo con fruto de la región, creo que el producto hoy por hoy vidriera en cuanto a nuestra empresa en San Juan es el dulce membrillo rubio, que ya tiene denominación de origen. Se trabajó muchísimos años para que se pudiera lograr esto de que tenga denominación de origen, lo cual no es un dato menor, y que se diferencia un poco del membrillo que habitualmente a lo mejor ustedes están acostumbrados a comer. Uh-huh. Producto muy noble, que tiene muchas propiedades, que es muy bueno para el hígado, y que en definitiva es un postre que generalmente en San Juan no tiene nada nada nuevo. La familia lo hace, una tradición de muchísimos años, pero que uno cuando sale a la provincia entiende cómo se empieza a ver el membrillo de San Juan a partir de este producto. Perfecto. Enseguida te vamos a preguntar por qué este membrillo sí y el que se consume habitualmente no. Primero porque es mucho más rico, o por lo menos a mí me gusta más, mucho más este. Pero en un ratito charlamos de eso con todos, con cada uno de los productos que tienen. Las 3 de la tarde en todo el país. Amado, ¿estás bien, no? Perfecto, mejor que nunca. ¿Te gustó el fatay de Martín Chef? Sí, está buenísimo. ¿Y las empanadas? Lo estoy mirando el último que queda. Las empanadas también, ahí en 54 edición, si no sabes la cola que había hoy para comprar. Claro, ¿me puede servir un poquito más que ya me tomé en la copa? Está muy rico esto, el roble negro. ¿Querés más? Hay titulosdeldía.com con el señor Alejandro Sekevich. Seis minutos después de las 3 de la tarde, en Siesteros y en Data del Vino, continuamos aquí en el 100.3. Vení. ¿Qué pasa, Martino? Hay mucha gente, a mí me inhibe tanta gente. ¿Qué pasa, no me Martino? Dejan hablar, me tienen en la esquina como en penitencia, yo me voy, porque está mi señora solita ahí en el centro. Pero, y el viernes que viene tampoco voy a estar porque me voy a Rosario. Yo tampoco, porque es Semana Santa. Yo no puedo creer. Ah, no, el viernes. Ah, claro, es Semana Santa. No, yo me voy el miércoles a Rosario. Ajá. Y yo estoy así. Yo, si no tengo el lugar, acá el señor me ocupó el lugar. Qué barbaridad. Marisa me retó porque tapaba la visión. Yo te perdono, sí. Entra, me mire y me dice: ¿qué estás haciendo acá? Rompiendo el camino. Sí. ¿Me traes un doradito, Rosario, por favor? No, me voy a comer ahí a Cazoriza. ¿Cómo es? Cauceriza, qué sé yo. Pero che, un lugar clásico ahí en la costanera. En la Florida, qué lindo. Es buenísimo. Ahí está el sur. Muy bueno. Bueno, yo espero que la pasen bien. Yo hoy voy a San Juan, experiencia San Juan. Cabriza, sí. ¿Cómo es? Cabriza es. Exacto. Cauricias. Ahí está, Cauricias. Así que bueno, me voy a tomar toda la noche. Así que les voy avisando. Les voy avisando para que se preparen. Así que bueno, lamento por el público que van a tener que dejar de escucharme hoy, pero el próximo viernes estaremos en el Peugeot 206. Gracias, Martino, ¿eh? ¿Me va a traer el dorado, por favor? Pero cómo no. A los amigos que abrís ahí, díganle un doradito. Milanesa de dorado. No, milanesa de surubí. Ah, Y la el doradito que venga. También. Sí, también, sí. No, pues si no, que venga el doradito completo. Sí, venga, lo tiramos en la parrilla. Que viene con la heladerita y lo traemos, Sí, por eso. Gracias, Martino. Gracias por todo su aporte en la jornada de hoy, Es inconmensurable el aporte que ha realizado usted. Ahí vuelve. Copperfield. Muchas gracias. 8 minutos después de las 3 de la tarde. La salsa de la pasta de tomate. Qué buena está, Está riquísima. Recién la probamos. Figini ahí se fue enloquecida, Marisa. Sí. Se llevó la pasta. Yo no la veo más. No sé dónde está el flaquito de la pasta, pero bueno, se llevó la pasta. Nos contaste bastante ya acerca de cómo es la producción, de cómo cómo trabajan en el mercado local, sobre todo. Local digo en el país, ¿no? Sí, sí. En cuanto a ventas, ¿cómo vienen? A ventas venimos bien. Es un año difícil. Es un año. Por eso pregunto. En realidad está mal hecha la pregunta. Es producción porque es en relación a ventas, justamente. Sí, ¿cómo viene eso? Es un año difícil, pero bueno, se la va llevando, se lo trata. No queda otra solución. Yo tengo ese concepto, que seguir trabajando. Aparte de las crisis, siempre tiene que salir algo nuevo. Así que es en lo que estamos. Pero bueno, sí, hay que aceptar que es un año difícil, es un año muy difícil. ¿Cuál es el mejor mercado para vender este tipo de productos? En San Juan, la gente seguramente está más acostumbrada, pero digo, aquí esta zona, el porteño... Nosotros vendemos mucho. ¿Qué lugares del país? La Plata vendemos mucho. En La Plata se vende mucho. Y el mercado nuestro es el público consumidor de vino. El público consumidor de vino es el gran consumidor de nuestros productos. Claro. Es así. Exactamente. Nosotros nacimos... en exposiciones de vinos, precisamente, acompañando el vino. Nos dimos a conocer como marca y hemos seguido así, y los que nos consumen son los consumidores de vino. ¿Cómo es la marca? De la Presilla. De la Presilla. Búsquela, que está en La Plata, Está en diferentes lugares. Gracias. Gracias, gracias por la visita. Por la invitación. ¿La bodega cuál es, me dijiste? Bórbore, sí. Contanos un poco más acerca de la bodega. Bueno, la bodega es una bodega que tiene 80 años. Conserva el nombre de la familia Bórbore porque era una familia amiga de mi familia, pero pasó de mano en el año 2000, un año complicadito para la Argentina. Pertenece a mi familia también tiene varias generaciones en esto. Yo soy la quinta. ¿Vos sos la quinta generación? Sí, somos varias generaciones haciendo vino. Vendemos en el mercado local, o sea, Argentina, y en el exterior también, principalmente Reino Unido, Estados Unidos y la Comunidad Europea. Uh-huh. Distingo la Comunidad Europea del Reino Unido ahora, ¿no? Pero bueno, el año pasado sí fue un buen año para la exportación, pero bueno, con los cambios del tipo de cambio se pudo diversificar un montón más. Y bueno, estamos trabajando, como dice acá mi compañero, es un año difícil, sí. Pero no queda otra que seguir trabajando. Entonces, bueno, a fuerza de moverse mucho, trabajar mucho y salir mucho a la calle, digamos, vamos para adelante, ¿no? Pero con un contracorriente, digamos, ¿no? Sí, claro. ¿Y la producción es más o menos como la que contaba él de su producción o es superior? Son dos proyectos diferentes, digamos. Distintos. Sí, esta es una bodega bastante industrial, o sea, se hacen 17 millones de litros por año. 1,5 millones es lo que metemos en una botella con marca propia. Uh-huh. Se hace el resto, se vende a granel, es decir, sí, claro. Otra bodega. Un millón marca. Y medio con la marca, digamos. Exacto. ¿Qué varietales hacen? Nosotros hacemos, bueno, Malbec, Syrah, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Grillo. Y estamos probando con un Cabernet Franc también. ¿Y en La Plata se venden? Estamos en una sola vinoteca. Hoy salí y lo encontré en un par más que no las tenía, tenía registradas. Está bueno, así que bueno, sí, pero la idea es seguir expandiendo y seguir ocupando lugares. De ese millón y pico que decías, en el país, ¿cuánto se vende? No, el 1,5 millones es eso, en el país. ¿Eso es en el país? Sí, una cantidad similar en exportación. En exportación. Así que yo estoy en el mercado interno, entonces por eso como la exportación de lejos no lo tomo en los números. Claro. Gracias por la visita, Dale. Hoy están otra vez, ¿no? Sí, hoy estamos vuelta. Esta noche otra vez. Voy por el lado del membrillo. Sí, qué rico que está. Está buenísimo. Si hablaba, aproveché. ¿Por qué este es membrillo y el que se vende habitualmente industrialmente, o el que conocemos? por lo general no es membrillo. Y, o sea, los dos son membrillo. Sí, es membrillo, claro. Podemos herir susceptibilidades. Sí, ¿no? Sí. En San Juan se trabajó con la denominación de origen porque este membrillo, a diferencia del industrial que ustedes están acostumbrados a comer, el color rojo, uh-huh. y con suerte a veces viene un color negro, que medio rojo, negro. Y la diferencia básicamente es la forma de producir y de trabajar con los membrillos. Este membrillo se hace de manera artesanal. Se lo pela, se le saca el carozo, se le sacan todas las impurezas que traiga la fruta y uno obtiene el verdadero color de la fruta, que la uh-huh. fruta, para la gente que no conoce el membrillo, vendría a ser como el color de una pera, o sea, básicamente de la misma formato. Y de esa manera se trabaja en San Juan. Cuando vos a ese membrillo no le sacas la cáscara, le pones el carozo, le agregás otro tipo de producto, semilla de manzana, por ejemplo, y la entrada a mezclar y demás, haces más cantidad, más volumen a un bajo costo, cómo disfrazás en cierta manera todo eso con un poquito de colorante, que es lo que se le pone, no en el caso del membrillo rubio, sino del otro, y ese es el membrillo que ustedes están acostumbrados a comer, lo cual lo hace que sea un membrillo bien trabajado, no debería tener inconvenientes, pero por ahí, al tener un montón de otros condimentos, hace perder el gusto al membrillo, lo cual en San Juan, básicamente, si yo... nuestra empresa no trabajara de esta forma el membrillo, primero que no le vendería un membrillo a nadie. En San Juan no le vendrías a nadie, ¿no? Y no, porque es una costumbre, hasta es una tradición familiar. Claro. Seguramente si estás en San Juan te va a encontrar alguien que su abuela hacía este membrillo, claro. que su tía, el membrillo que hace su tía es inigualable. Sí, seguro. Y así todo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando con este producto? En base a la situación que vivimos ya hace mucho tiempo, el tema de las economías regionales pasa a ser muy importante. La forma de defendernos de nosotros, que es una empresa familiar, que también trabajamos todos en esta circunstancia, tenemos más de 20, 25 empleados, es combatir todo este tipo de situaciones con un trabajo mancomunado, en este caso con el gobierno de la provincia de San Juan, que fue en el trabajo de la denominación de origen. Uh-huh. Es como que este producto está naciendo de nuevo, ¿sí? O sea, es como que está naciendo y que tiene un techo que es incalculable. El techo es incalculable. Porque seguramente a lo mejor hoy a vos te tocó probar por primera vez el dulce membrillo rubio. No, lo he probado porque cuando voy a San Juan ahí con Miadoski, que nos atiende, bárbaro, ahí en San Martín, muy simpático de siempre. Bárbaro. Si no, lo voy y lo visito a mi amigo Armoa también, que estaba con el boli y demás. Sí, claro. Pero he probado. Claro. Y tengo todavía un membrillo sanjuanino que lo tengo guardadito ahí. No, me encanta, sí. Pero es totalmente distinto. Claro, habitualmente nos pasa cuando salimos de la provincia, en cada feria que visitamos o estamos, que es tener que hacer todo el proceso de conocimiento. La gente lo confunde con dulce batata, claro, por el color. Claro. Y bueno, entonces todo un proceso de conocimiento, lo cual hace que la esperanza sea que uno tenga este hecho. Es decir, bueno, este producto cuando se conozca, ¿hasta dónde puede llegar? Y bueno, ese es el desafío que tenemos a futuro. Uh-huh. Gracias por la visita, ¿eh? No, gracias a vos. Gracias. Che, rico este roble negro, ¿no? Sí, un roble negro. Roble negro. Malbec, ¿y qué más producís? Mira, la línea nuestra de roble negro está compuesta por un Malbec Reserva y un Syrah Reserva de Valle Calingasta. Uh-huh. Un blanco que es un Pinot Gris. Y un espumante que es un Pinot Noir. Esas son las cuatro variedades que tengo yo en el mercado. Lo que me llamó la atención es el Pinot Gris que producís y elaborás, porque la verdad tuvo bastante buena repercusión en el día de ayer, porque me mandaron directamente a probarlo, que bueno, yo llegué en el final del Pinot Gris. Espero hoy poder agarrarlo bien frío. Probaste algo del Pinot Gris. Sí, lo último la verdad que la gente respondió mucho al Pinot Gris. Eso te iba a decir. Para el que no lo conoce, el Pinot Gris es una variedad de vino, una variedad tinta. No lo probé nunca. Básicamente, ¿sí? El Pinot Gris hay 400 hectáreas en toda la Argentina, 200 calculamos en San Juan, 195 en Mendoza y 5 repartidas en las zonas vitivinícolas. Nosotros para hacer el vino Pinot Gris, es una uva que tiene color, no alcanza a tener un color fuerte como un Malbec, como el que estamos viendo nosotros acá. Tiene un trabajo muy especial para lograr el Pinot Gris. Se hace un trabajo con una decoloración antes de fermentación, para decolorar y sacar los colores rojos, y que quede un color blanco metalizado. Por lo general, el Pinot Gogo Gris es un es una variedad que se exporta el 99%. Ah, se exporta siempre. Totalmente, es una variedad diseñada que se pide para Estados Unidos o el Reino Unido. Ellos son muy, muy consumidores de Pinot Gris y justamente para la parte de consumo local, la gente llama la atención mucho el Pinot Gris. Algunos no lo conocen o algunos han escuchado alguna vez el nombre, pero no lo ha probado. Realmente es una variedad que acá en la Argentina se da muy bien. Y bueno, estamos haciendo un trabajo de reconocimiento del Pinot Gris y más que en San Juan, que realmente la calidad de los vinos blancos son excepcionales. ¿El Roble Negro está en la ciudad de La Plata? No. Este es el primer viaje que tiene Roble Negro. Roble Negro es un proyecto de chico. Es la primera vez que... Y bueno, y joven, digamos. Uh-huh. Tiene cerca de 4 años, ya es la cuarta vendimia que estamos... Esta es la cuarta vendimia que producimos Roble Negro. Es la primera, el primer viaje acá a La Plata. La Plata. Bueno, aprovechando el espacio de San Juan que nos da el gobierno. Bueno, venimos a hacer la promoción y bueno, a buscar un poco el mercado acá en La Plata. Gracias, chicos. Gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Casi las 3:20 de la tarde. Amado, ¿a vos te quedó algo más? Ya hiciste las recomendaciones. Acá el 0900 dice, ¿por qué no abren un canal en Telegram con los muchachos de Data del Vino? Los viernes ponen las recomendaciones en el canal y los oyentes las podemos ver tranquilos y en cualquier momento. Es todo tuyo esto, Amado. Bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a tomar en cuenta entonces. Lo vamos a hacer, dijiste, o sea que es una promesa. No hace como por esa cero, eso no. Lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo. ¿Qué? ¿Telegram? ¿Qué es Telegram? No tengo ni idea. Ahora estamos hablando. Che, ¿qué es Telegram? Quiere que me digan. Yo sí conozco YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, pero este de Telegram, no sé. Salvo que sea un telegrama. Preguntale al 0900, sí. Preguntale al 0900. Que me diga, por favor. Pues. ¿Amado, algo más? No, simplemente agradecerle a los chicos acá presentes y todos los que van hoy, que conozcan todos estos productos que realmente a nosotros los platenses a veces no tenemos la posibilidad de acceder a ellos porque no llegan. Pero bueno, la posibilidad hoy está y de poder incluirlos en el mercado de La Plata. Bien. ¿Hoy está en la feria el señor Martín Pacheco o no? Sí, señor. Experiencia San Juan en Spy. Voy a ir porque hace mucho no lo veo. Sí, anda. Porque te estaba, ayer preguntaba por vos. Sí, sí. Pero sí, hoy juega gimnasia, ¿no tenés que relatar gimnasia? Uy, sí, tenés razón. Sí, empiezo a las 7 de la tarde, aparte. Bueno, por eso. Y juega a las 9:10 de la noche. Oh, sé que ya estamos. Qué linda previa. Tenés razón. Gracias, gracias por la visita. Gracias. No, gracias a ustedes. Las 3:20 de la tarde en todo el país hasta las 5 aquí en Cesteros en el 100.3.